va? Bien. ¿Cómo les va? Bien. Les va muy bien y a mí también. Y empezamos otra vez. Familias, hola niños y niñas del jardín, soy la seño Sabri, pero qué hermosa chacarera de la bienvenida, ¿alguna vez la escucharon? Esta es una de las canciones que cantamos en el jardín para recibirnos y darnos la bienvenida, acompañada con unos pasitos de baile para comenzar una jornada maravillosa. ¿Ustedes la escucharon, seños? Seño Jessy, seño Nadia. ¡Ay, pero qué canción más linda! ¡Me encanta! Es súper divertida y además es muy linda para bailarla. Justamente me estaba acordando, señor Sabri, que en el jardín, además de escuchar esta hermosa canción, también cantamos, y entre todos, esa que dice hola, hola, para vos y para mí. Hola, hola, para todo el jardín, que los chicos seguramente la conocen. Esa la cantamos a veces cuando estamos en la ronda inicial, donde también participan las seños. Pero antes de hacer la ronda inicial, ¿qué tenemos que hacer? Claro, además de saludar a la seño, nos sacamos la mochila. Así nos sentimos más cómodos y estamos más relajados. Y pensándolo bien, señor Sabri, ¿los chicos se acordarán qué tienen dentro de sus mochilas? ¿Qué será? ¿Qué les parece? A ver. Hola, señor Sabri. Hola, señor Jessy. A mí me encanta la canción de la chacarera. Y en mi mochila, yo en mi mochila tengo un plato, una taza para tomar la merienda o el desayuno, un mantel que pongo debajo del plato y de la taza, una servilleta para limpiarme la boca si me ensucio cuando tomo la leche. Y espere que pienso qué más tengo. Ah, y una toallita, porque en el jardín nos lavamos las manos antes de tomar el desayuno y la merienda. Porque si no, los bichitos que tenemos en las manos o los virus nos pueden enfermar. Vieron que ahora hay que lavarse las manos a cada rato por el coronavirus. Además, señor Sabri, señor Nadia, me estaba acordando cuando comentábamos los elementos o objetos que los niños y las niñas del jardín tienen que tener y llevar dentro de la mochila todos los días. Hay un objeto que no comentamos y que no dijimos, que es el cuaderno de comunicaciones, que es aquel que se encarga de llevar todas las notas del jardín a casa y de casa al jardín. Es un medio de comunicación muy importante que siempre tiene que estar dentro de la mochila, a no olvidarse. Sí, es verdad, señor. ¿Cuántas cosas que llevamos adentro de nuestra mochila? Espero que pronto podamos volver al jardín y podamos volver a usar esa mochila que tiene tantas cosas valiosas allí dentro. ¿Y saben qué más hacemos en el jardín? Aparte de jugar, de hacer un trabajito, de dibujar hermosos dibujos, de aprender y de compartir momentos con nuestros compañeros. Las seños cuentan unas hermosas historias y unos lindísimos cuentos, como este cuento que ahora nos va a contar la seño Neri. Vamos a escucharlo. La bota sin gatos. Por la vereda amarilla venía caminando un gato negro. Por la vereda roja venía caminando un gato blanco. La vereda amarilla y la vereda roja se juntaban en una esquina. En la esquina había un baldío. Y en el baldío, entre muchas cosas abandonadas, había una bota marrón. El gato negro que venía caminando por la vereda amarilla vio la bota marrón. ¡Miau! El gato blanco que venía caminando por la vereda roja vio la bota marrón. ¡Miau, miau! Los dos en el mismo momento pensaron, ¡qué linda bota para meterse adentro y hacer! ¡Es mía! ¡Yo la vi primero! Dijo el gato negro. ¡Yo la vi primero! ¡Es mía! Dijo el gato blanco. Los dos se mostraron con los dientes y hicieron... Entonces la bota marrón salió y se movió. Dio un saltito y después otro saltito más. ¡Esa bota está embrujada! Dijo el gato negro. ¡Embrujada está esa bota! Dijo el gato blanco. Y se fueron corriendo, el gato blanco por la vereda amarilla y el gato negro por la vereda roja. De la bota marrón se asomó un bigote y después la cabeza de un ratón. Y el ratón dijo, gatos tontos, creen en brujerías y se asustan de un ratón. Y en un pim y en un pam volvió a meterse en la bota del ratón. Comunicate con nosotros y nosotras al 153 72 71 98. Hola chicos, soy la señor Gaby de la Salita Roja. Me encantó escuchar el cuento La Bota sin Gatos. Bueno, acá tenemos de invitada a una señor de la Salita Blanca. Señor Sabri, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, estoy muy contenta de poder compartir este espacio. Y a mí también me encantó el cuento que acabamos de escuchar. Y a la señora Raquel, que también nos está acompañando hoy. ¿Le habrá gustado? Hola, señor Gaby. Hola, ¿qué tal, señor Sabri? Sí, qué hermosa historia que acabamos de escuchar. Sí, yo me imagino a esos gatos caminando por esas veredas de colores... Y la sorpresa con que se encontraron. ¿Qué era? ¿Te acordás, señor Gaby? El cuentito habla de que iban caminando por una vereda amarilla, un gato negro. Y por la vereda roja, un gato blanco. Caminaban, caminaban, porque estaban paseando. ¿Y después qué pasó, señor Sabri? Lo que sucedió en esta historia es que los gatos se encontraron en una esquina. Y en esa esquina había un baldío, con muchas cosas abandonadas. Y entre esas cosas abandonadas, había una bota. Los dos gatos se peleaban. Los dos querían quedarse con la bota. Pero se llevaron una sorpresa. Señor Raquel, ¿nos querés contar cómo sigue esta historia? Por supuesto. Y qué susto que se llevaron esos gatos. Cuando observaron... que la bota se movía, pero no sabían por qué. ¿Y cómo sigue la historia, señor Gaby? ¿Por qué se movía esa bota, te acordás? Salieron los gatos corriendo, muertos de miedo. De la bota salió un bigote largo y después la cabeza de un ratón. Señor Sabri, ¿cómo termina el cuentito? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo cómo termina. Los gatos se fueron muy asustados y el ratoncito volvió a meterse en la bota. Señor Raquel, ¿te acordás cuando terminamos de leer un cuento, cómo decimos en el jardín? Y colorín colorado, esta historia ha terminado. ¿Qué les parece si en casa, en un papel, en una hoja que tengan, dibujan algo del cuento que más le haya gustado? ¿Les parece? ¡Qué linda propuesta, señor Raquel, para seguir trabajando en casa! Y ahora, a continuación, vamos a seguir aprendiendo unos trabalenguas. ¿Les parece si comenzamos? El hipopótamo hipo está con hipo. ¿Quién le quita el hipo al hipopótamo hipo? A practicar mucho en casa y a decirlo lo más rápido posible. Difícil es decir trabalenguas. A ver si a mí me sale. El cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en aquel espejo. ¡Lo logré! ¿Lo logrará también la señora Raquel? A ver, ¿la escuchamos? ¡Wow! ¡Qué bueno que están! Yo conozco uno que dice así. Zorro, zorro pide socorro con un gorro. ¿Se animarán a decirlo los chicos? ¡Qué divertido! Es jugar con trabalenguas. También pueden en familia inventar otros. Se van a divertir mucho, así como nos divertimos nosotras las seños. A continuación, les dejamos este hermoso tema musical para que lo disfruten. Comunicate con nosotros y nosotras al 153 72 71 98. ¿Está saliendo lindo el micro? ¿Qué les parece? Es todo nuevo para nosotras. Pueden llamar a la radio, nos pueden dejar algún mensaje y así sabemos que están cerquita. Ah, y también nos podemos encontrar en la página de Facebook, Jardín de Infantes Los Paraísos. Sí. Jardín de Infantes Los Paraísos en Facebook. Allí van a poder disfrutar de propuestas bellísimas. Las seños preparan con mucho amor y con mucha dedicación cada una de las actividades que ustedes después pueden realizar en casa. Recuerden que es importante para nosotras poder leer los mensajitos, poder ver las fotos de las producciones. Y que esa es la manera que tenemos en este momento para seguir en contacto. Agradecemos muchísimo a las familias porque están cumpliendo un rol fundamental en esta nueva manera de enseñar y de aprender. Muchas propuestas que disfrutamos en el Facebook nos invitaban a bailar. Ahora, para recordar una de ellas, vamos a escuchar una canción. Con todo el ritmo, con toda la energía y con toda la alegría, tenemos un cuerpo y lo vamos a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. La mano, la otra mano, mueve la mano. Y ahora, prepárate. Tu cuerpo vas a mover, mover, mover, mover, mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Desde la cabeza hasta los pies. Sí, señor Marce, ¿cuántos lugares que tienen para encontrarnos y seguir en contacto y seguir jugando? ¡Qué bueno! Pero ahora yo quiero pedir un fuerte aplauso, pero fuerte, fuerte, fuerte, para todos los nenes y las nenas del jardín. Pero vamos a ver quién se acuerda del color de su sala. Vamos a ver, primero tenemos las salas del anexo. En el turno mañana tenemos a la seño Nadia en la sala verde y a la seño Fabiana en la sala anaranjada. A la tarde tenemos a la seño Sabrina en sala lila, a la seño Jessita en sala verde, a la seño Vale en sala anaranjada y a la seño Verónica en sala celeste. Un fuerte, fuerte aplauso para ellos. Pero esto no termina acá, ¿eh? Tenemos un montón de salas más. En el turno de la mañana, en el jardín que está en la esquina, en ese que es grande, grande, que tiene dos patios, tenemos a la seño Sabrina en sala blanca, a la seño Maya en sala violeta, a la seño Gabriela en la sala roja, a la seño Nerina en sala verde. Y ahora las salas de cinco, a la seño Sandra en sala celeste, a la seño Maricel en sala amarilla, en sala anaranjada a la seño Andrea y por último a la seño Gisela en sala azul. Un fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso para ellas también. Vamos, vamos, que no se terminen los aplausos, porque seguimos. Tenemos en el turno de la tarde a la sala blanca, la seño Raquel. A la sala violeta está la seño Marcela. En la sala roja, la seño Gabriela. La sala verde, la seño Cintia. En la sala amarilla, la seño también Cintia se llama. En la sala celeste, la seño Janina. La sala anaranjada, la seño Karina. Y en la sala azul, por último, la seño Elina. Vamos, fuerte, fuerte esos aplausos, que no se corten, vamos. Pero no nos podemos olvidar, guarden aplausos que tenemos todavía. La seño Flavia, que es nuestra profesora de educación física. Tenemos a nuestra secretaria Marcela. También tenemos a nuestras asistentes escolares. La seño Flavia, Olga, Sandra. Tenemos otra Olga y otra Sandra, que todos los días nos hacen los desayunos y nos ayudan un montón. Y no nos olvidemos, esperen, nos falta la seño Nancy y la seño Susana, la directora y la vicedirectora que todos los días nos acompañan. Vamos a fuerte, fuerte los aplausos.